Ayer, martes 31 de marzo, el Tribunal Oral de Santa Fe declaró culpables a los dos imputados por el asesinato de Silvia Supo. Se trata de los jóvenes Rodrigo Sosa y Rodolfo Cóceres, quienes horas antes de ser condenados, se declararon inocentes por el crimen que los llevó a la cárcel hace 5 años. El fallo del Tribunal santafesino no generó festejo entre las organizaciones sociales presentes y los hijos y familiares de Silvia Supo. A un día de la sentencia, conversamos con Marina de Stefani, hija de Silvia Supo, y nos decía lo siguiente. La sensación que a mí me queda es que la justicia sigue siendo clasista y sigue siendo cobarde. ¿Por qué digo clasista? Por el tema de que si bien nosotros habíamos pedido una condena para los chicos, los dos autoimputados nos parece que son la parte más débil del plan que consiguió matar a Silvia. Y esto refuerza esa idea, porque son 35 años cuando los genocidas, lo máximo que se le dio son 25. A estos pibes se les está dando una prisión perpetua, que van a morir en la cárcel y sin investigar a los otros responsables, que gozan de impunidad. Por eso digo clasista y cobarde, porque además con la policía, que es otra, una fuerza y un poder que estuvo manipulando todas las pruebas, que estuvo manipulando incluso a estos pibes, solamente los mandan a investigar por 2 hechos, cuando hubo muchas otras denuncias, y que no es que lo mandan a investigar, lo trasladan a fiscalía, y eso, si nosotros nos vamos a presentar como creyentes, lo vamos a impulsar, no se va a mover, digamos. Yo ya a esta altura puedo decir que si no lo impulsamos nosotros, no se va a mover. Con respecto a cómo continuarán el reclamo por verdad y justicia para Silvia Supo, de Stefani comentaba. Es lo que un poco decía ayer nuestra abogada, digamos, lo único que laburamos, que le militamos la causa sin cobrar, sin un sueldo fijo, con todas las consecuencias que implica enfrentarse a la policía y todo, somos nosotros, porque ahora esa causa la fiscalía no la presentó, le tiraron los papeles y ahora la vamos a impulsar nosotros. Así que por un lado sigue por ahí, que es otra querella más, otro frente más, y por el otro lado, la otra parte de la causa que sigue abierta con 2 imputados que nunca fueron investigados, que son Mendoza y Rodríguez, que sí tienen vínculo con la policía, que tienen vínculo con los represores, incluso con el narcotráfico, que es una de las hipótesis que nosotros decimos de dónde puede venir la parte económica de todo este plan. Reportó para Informativo Farco, Matías Beltramino, FM La Minga 94.9, la radio comunitaria de Rafaela.